Sí, nos llamaron por un allagosamiento en una remodelación de una plaza aquí en el centro de Osorno. Concurrimos a la inspección de la osamenta, determinamos que son de animal, no son humanas, por sus características, por su forma. Así que se informó al fiscal y las osamentas van a ser remitidas al médico legal para que ellos determinen qué hacer, para su examen, pero son de animal. En términos del procedimiento que viene, para la obra, ¿qué lo determina eso? El fiscal lo determina, me parece que no se va a paralizar la obra por cuanto no habría más investigación que realizar al respecto al determinar que son de animal y no son de alguna persona.